Voces que Caminan es una propuesta que trata del sonido del cuerpo al caminar. A través de este podcast formado por 7 microhistorias, se da cuenta de las diferentes obras que forman la exposición que Leire Goicoechea y Gabriel Villota Toyos han comisariado para la Fundación Cerezales. Capítulo 5. 1921. Ahí está ese grupo de hombres, mirando a la cámara. Son los artistas dadaístas Gabriel Buffet, Louis Aragon, Jean Arp, André Breton, Paul Éluard, Frankel, Husard, Benjamin Peret, Francis Picabia, Ribemont de Sagnès, Jacques Rigaud, Philippe Soupault y Tristan Tzara, posando con la iglesia de Saint-Julien-le-Pauvre a sus espaldas. Han llegado hasta allí acompañados de unas 50 personas, caminando bajo la lluvia por ciertas calles extrañas, algo periféricas, pese a tratarse del centro de la ciudad de París, y han culminado el paseo alzando la voz y leyendo un comunicado en el que reivindican precisamente los lugares anodinos, aquellos sin apenas razón de existir, como esa iglesia poco relevante frente a la que posan desafiantes. Su objetivo no es otro que poner remedio a la incompetencia de guías y cicerones sospechosos, frente a los que la partida aún no está perdida, pero se ha de actuar rápido, dicen. Se trata de la Grande Saison Dada, celebrada en esta ciudad el 14 de abril de 1921, y en la que dejan escuchar su voz diciendo: «Participar en esta primera visita trata de rendir cuenta del progreso humano, de las posibles destrucciones y de la necesidad de continuar con nuestra acción. Es difícil saber si algo que en el momento parece un trueno de Dios no es más que una hilera de cohetes lanzada por un niño», apunta George Ribemont de Sagnès en uno de los pocos recuentos de primera mano sobre esta visita efímera y lluviosa al jardincito de la iglesia gótica de Saint-Julien-le-Pauvre, que bien podría confundirse con un terreno baldío, como muchos de los que salpican los suburbios, y que fue tachado unánimemente de decepcionante y desmoralizadora, cuenta a propósito de esta visita el escritor mexicano Luigi Amara. 1957. Aunque esta fue al parecer la última de las excursiones a lugares anodinos previstas por los dadaístas, la reconversión posterior de muchos de ellos en escritores surrealistas nos proveyó de innumerables páginas en sus novelas dedicadas a las deambulaciones. Según el propio Breton escribiera, se trataba de practicar una exploración hasta los límites entre la vida consciente y la vida soñada. De este modo, los sonidos de los cuerpos y las voces en la deambulación urbana podrían estar dejando aflorar aspectos del inconsciente colectivo de la propia ciudad. Sin embargo, habrá que esperar a la década de los 50, más o menos coincidiendo en este caso con la visita de Alan Lomax a la Maragatería, para ver cómo de nuevo las huellas de las voces de los artistas, caminando por esas mismas calles parisinas, quedaron registradas en la forma de derivas y mapas manipulados por los artistas letristas primero, convertidos en situacionistas después. Mapas extraños, por poco habituales, como era por ejemplo ese plano de París convenientemente troceado y recompuesto por Guy Debord, y que él usaba de este modo para proponer derivas psicogeográficas por la ciudad. Siguiendo esas mismas ideas, el mexicano Felipe Ehrenberg utilizaría casi 20 años después el mapa del metro de Londres para planificar su particular desplazamiento por el subsuelo y registrar sus sonidos. The Tubonauts, los metronautas, es un recorrido sistemático desde la partida del primer tren hasta el cierre del servicio, que quedará registrado en un mapa diagramado con los diferentes itinerarios, la grabación sonora de los trechos, así como en los dibujos realizados con el movimiento de los vagones y en la colección de noticias de periódicos encontrados en los transcursos, nos dicen las crónicas del momento. 2005, 2006, 2009. En tiempos más recientes, estos mapas han sido continuados por colectivos de artistas sonoros que, a través del planteamiento de un work in progress posibilitado por la conectividad propia de la red, han generado a diferentes escalas locales lo que podríamos definir como mapas sonoros. Dentro de la diversidad que ofrece la red y su carácter efímero, algunos perviven hoy en día y siguen activos, como Soñu Mapa en el País Vasco de 2005 o Mapa Sonoru en Asturias de 2009. Otros, como el gallego Escoitar de 2006, dejaron que su memoria fuera borrándose de manera performativa, convirtiendo su propia desaparición, a partir del apagado progresivo de sus voces, que paradójicamente provocaban los internautas con sus visitas, en un proyecto artístico sobre la ausencia. Otro modo común en que la voz se desplaza caminando por la ciudad es el de las manifestaciones políticas, reivindicativas o lúdicas de todo tipo. De ellas normalmente no quedan mapas, pero algunas fotos periodísticas dan buena cuenta de ello. Y aún desde su particular mudez, parecemos asistir en ellas a la escucha de aquellos gritos coreados, en lugares tan dispares como las Ramblas barcelonesas, en las primeras manifestaciones del orgullo gay en los años 70, fotografiadas por Pepe Encinas, u otras reivindicaciones de tipo político fotografiadas por Tino Calabuch o Romy Montané esa misma década. Al igual, las reivindicaciones naturistas de algunos manifestantes y activistas artísticos en pro de la práctica del nudismo en la playa de Ipanema, documentación de performance recogidas por Eduardo Kac y su Porn Art Movement a comienzos de los años 80. En definitiva, tampoco podemos dejar de observar cómo esa toma sonora de las calles coincide con otro tipo de manifestación colectiva tradicional como son las procesiones, tal como quedaron reflejadas en las propias fotos de Aniceto García Villar en la Maragatería o la de alguna de las marchas artístico-ecologistas encabezadas por Joseph Beuys a modo de romería política posmoderna.